En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos en este lunes lluvioso, solo 21,8 grados de temperatura, fresquito, el otoño ya está ahí. Y mañana lo que está ahí es un partido para vivirlo, para disfrutarlo y ojalá que para dar la sorpresa. Aunque ahora mismo los apostantes seguramente lo tienen clarísimo viendo los resultados del Real Madrid y del Elche. Te saludamos desde Teleelche Radio Marca a través del 101.4. Hasta las 2 aquí estamos en una nueva edición de Elche en Punta. En una semana sin duda importante para el Elche Club de Fútbol. Mañana hay fútbol y el próximo viernes también. Vaya semanita. El Elche ha cambiado el chip rápidamente tras la derrota del viernes ante el Eibar por 0-2. Los de Fran Escribá acaban de realizar esta mañana el último entrenamiento a puerta cerrada antes de viajar esta tarde en AVE a la capital. El Santiago Bernabéu será escenario mañana martes a las 8 del primer partido de la quinta jornada entre un Real Madrid vigorizado tras su histórica paliza en Riazor por 2-8 y un Elche tocado tras el patinazo en el Martínez Valero frente al Eibar. Los de Escribá se vieron sorprendidos el viernes nada más arrancar el partido y en los primeros 45 minutos se vio un equipo desconocido, inseguro y sin alma. La reacción de la segunda parte con el 0-2 en contra no fue suficiente. Y os resumo alguna de las frases en la rueda de prensa que ha dado hoy el técnico antes del entrenamiento, Fran Escribá, previa al partido mañana frente al Real Madrid. Dice que no piensan en la derrota, que siempre hay una puerta abierta en cuanto a las posibilidades de puntuar, que siempre que han tropezado se han levantado. También decía que los tres once no van a ser iguales, es decir, que mañana habrá novedades, como también el próximo viernes frente al Celta. En cuanto al potencial del Madrid, dice que la palabra miedo no existe, pero que el Madrid es un equipo extraordinario, le haya marcado 8 o no al Deportivo, que sí. También cuando le preguntaban si firmaría el empate, decía, sería de locos no firmarlo, pero vamos a por el partido. En cuanto a la posibilidad de salir mañana al 100% o la cabeza está también pensando en el Celta, decía que para nada, que va a sacar el mejor 11 y que ahora mismo no piensan en el Celta. También sobre los pitos a Titon, dice que es una corriente esto de pitar a los jugadores que no comparte. Y que pase lo que pase mañana, él es optimista de cara al futuro. Bueno, pues esta noche, esta tarde en el remate escucharemos íntegra la rueda de prensa. Mañana también en nuestra previa a la 1:15 escucharemos al míster y si nos da tiempo alguna frasecita, porque hoy es un lunes un poco distinto, ¿no? Estamos a caballo entre lo que pasó el viernes, que ya queda lejano, y sobre todo lo que va a pasar mañana en el Bernabéu. Un partido pues apasionante. Cualquier jugador pagaría o cualquier persona pagaría por jugar ese partido y la verdad es que mañana, bueno, pues jugar en ese escenario tiene que ser muy motivante y veremos si el Elche es capaz de poder dar o no la sorpresa. Para hablar de todo ello, os presento ya a nuestros contertulios. Está el presidente de la Asociación de Veteranos, Fernando Mancebo. Nando, muy buenas tardes. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Está también Cristóbal Sáez. Cristóbal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. Y también está nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Buenas tardes, y lluviosa. Y lluviosa. Si es un lunes distinto, hasta ha llovido y todo. Sí, sí, hasta hemos recordado que hay un aparatejo que se llama paraguas y que de vez en cuando hay que utilizarlo. Bueno, pues arrancamos ya aquí nuestra tertulia, 1:26. Podemos abrir ya, abrimos ya micrófonos, podéis intervenir cuando queráis. Vamos a ir cronológicamente un poco por lo que pasó y luego por lo que puede pasar mañana. Vimos a un Elche irreconocible. Seguramente mucho tiene que ver ese gol a los dos minutos que desarboló, yo creo que, el juego del equipo. Vimos a un Elche inseguro en defensa, que no fue capaz de reaccionar, porque yo creo que el Eibar posiblemente aplicó la misma medicina pues que el Elche le aplicó al Rayo Vallecano. Un Eibar que sabía muy bien a lo que juega, cómo cerrar las vías de creación del Elche, y luego, ojo, no se cerró atrás, ni mucho menos. La primera parte del Eibar a mí me gustó mucho, y desde luego es un equipo que, con 6 puntos, esto no es una casualidad cuando, a pesar de ser recién ascendido, está ahí ya en la parte media alta de la tabla, y esos 6 puntos ya no se los va a quitar nadie. Nando, ¿qué sensaciones te quedan de esa derrota? Bueno, realmente no hay mucho que opinar del partido del viernes, ¿no? La crónica fue que el Elche perdió su identidad. El Elche perdió lo que le ha dado tanto frutos, es decir, el que las líneas estén compactas, en que sea un equipo aguerrido en defensa, en que no le creen ocasiones. El viernes no fue así. Entonces, el primer tiempo, un equipo que llega aquí y que te saca 8 o 9 córner, pues es que te domina totalmente, ¿no? Pero ya no fue solo que la defensa a lo mejor estaba mal. La defensa estaba mal pues porque no había... entre las líneas estaban desconjuntadas, no había ayudas, no, los interiores no llegaban, los laterales estaban solos, y bueno, yo creo que fue, no creo que fuese fruto de que te metes en el primer gol, porque tienes muchísimo tiempo para poder hacer tu juego, ¿no? Creo pues que no salió nada. Creo que ha sido para mí el peor partido que he visto del Elche en primera división. Pero por eso mismo, ¿no? Porque perdió su identidad. O sea que mucho más no se puede decir. Y cuando la recuperó un poco en el segundo tiempo, pues ya fue tarde, porque realmente sí que es cierto que tuvo un poco más el balón, pero tampoco tuvo esas llegadas necesarias para poder desarrollar el partido o empatarlo o hacer lo que sea. Es decir, eso fue realmente lo que pasó. Yo creo que también influye el hecho de que el rival fuese el Eibar, porque si esa primera parte la haces contra un Atlético de Madrid, un Barcelona, un Real Madrid, dices, bueno, lo puedo hasta entender. Pero es que esos equipos precisamente fueron anulados el año pasado aquí en el estadio, y por eso quizás se entiende menos. Sí, pero eso tiene que ser, es que decir, cada partido es un mundo. Es decir, sí, cualquier sí. equipo te puede ganar, y a cualquier equipo le puede ganar tú en primera división. Va a haber mucha igualdad, igual que este partido ha llegado el Eibar y te ha ganado, a lo mejor luego llega el Atlético de Madrid y le ganas tú, ¿no? Pero que sí que es cierto que cada partido hay que prepararlo, cada partido hay que ir al 100%, porque el Elche, si no va al 100%, sufre, como muchos equipos de primera división. Entonces, no hay que vender la piel del oso antes de matarla, y cada partido hay que ir a por él. ¿Estás diciendo que el Elche no fue al 100%? No estoy diciendo que no fue al 100%. Estoy diciendo que el Elche no le salió nada. Es decir, me refiero a que antes del partido había euforia, parecía que se iba a ganar ya muy fácil porque habíamos ganado el día anterior. Me refiero a eso, ¿no? Y que el Elche era un recién ascendido. Y porque el rival parece ser que pueda ser, y a lo mejor instintivamente parece que lo vas a hacer todo muy bien y al final te sale todo muy mal. No que el Elche no saliese a por el partido, estoy seguro que saldría, pero no le salió nada. Cristóbal, desde la grada, ¿cómo lo viste? Pues, bueno, como comentaba hace un rato, a muchos nos recordó a partidos de los malos de segunda, partidos aquellos de que en febrero ya no tenías nada que hacer y que todo el mundo se dejaba llevar un poco. No sé, el partido fue uno de los peores que he visto desde hace mucho tiempo. Yo sí que creo que el gol tan tempranero sí que influyó, aunque sí que es cierto que lo que dice Nando, que tienes todo el partido para poder remontar. Pero es que no se le puso en apuros al Eibar en ningún momento. De hecho, el que tuvo las ocasiones, sobre todo la primera parte, fue el Eibar con esos saques de esquina que parecía mentira que jugando en casa ante un recién ascendido, que quizá el tener esa premisa de que es recién ascendido, esa euforia que había, eso de que se habla de que si ganábamos íbamos a ir al Bernabéu delante de ellos, todas esas tipo de comentarios, no sé, yo creo que igual, no sé si se vio influida la plantilla, cosa que me extraña porque habitualmente Escrivá suele aislar a los jugadores de todo eso, pero es que en ningún momento se vio capacidad de reacción, ya no sé si por el juego de Eibar o porque realmente a los jugadores no les salía. Luego veía las caras de los jugadores al final del partido y estaban desolados, porque es que no les había salido nada. Además, tampoco ayudó el que la afición no estuviera como debía haber estado, el haber apoyado más, y se dejaron. Yo creo que ese también, el segundo gol antes de terminar la primera parte, hizo mucho daño, porque ya te vas al descanso 1-0 y quizá sales de otra manera la segunda parte, pero ya con el 2-0, el 0-2, sabes que va a costar mucho más, que te ha costado muchísimo llegar, no sé si se crearían una o dos ocasiones en todo el partido. No se le supo jugar al Eibar, un equipo que además que no se encerró. Sabes que sí, lo normal, lo habitual en este tipo de equipos es que se te encierre, que sí que en la segunda parte sí que costaba mucho entrar, pero no se vino atrás, no se encerró y yo creo que se podía haber generado alguna ocasión más, pero estaba el centro del campo, no lo ganó completamente, sobre todo en la primera parte, y vamos, yo creo que el que llevó la manija fue el Eibar y fue un partido a placer, se le puso de cara muy temprano y lo mejor que le pudo pasar al Eibar fue eso. Es un partido ya pasado, hay que hablar del Madrid, pero para cerrar esta ronda de opiniones sobre vuestras impresiones, sobre qué le pasó al Elche, si fue todo mérito del Eibar o fue todo de mérito del Elche o posiblemente fue una mezcla de ambos. David, tus impresiones de esta derrota que, por cierto, acaba con la imbatibilidad del Martínez Valero, que en 2014 nadie había vencido y va un Eibar recién ascendido y te gana. Pues, y te gana bien. Eso es el fútbol. Yo lo comparaba un poco, bien, no te vas a comparar con aquel Barça que hubo años que ganaba ligas y que hacía muchísimos puntos y luego perdía con el Hércules, perdía con el Salamanca. Al final el fútbol, y creo que lo ha comentado antes Nando, hoy en día con el nombre no ganas a nadie, y menos aún pues, cuando eres el Elche, que no eres ni el Real Madrid ni el Barcelona. Yo estoy completamente de acuerdo con esa percepción que tiene Nando de que o sales al 100% o hoy en día en primera división, pero no en primera división. El día que juegues en Copa del Rey contra un segunda división B, sí. Es que como salgas muy confiado, te meten un zarpazo en cualquier momento. Y bueno, yo creo que fue un mal día en la oficina, igual que el día del Rayo fue un buen día, pues salió todo, pues este día no salió nada, y lo que hay que esperar es que, al igual que posiblemente no todos los partidos o no la mayoría de los partidos sean como los del Rayo Vallecano, que tengas 5 ocasiones y metas 3, pues hay que esperar tampoco que no vengan muchos partidos como este de Eibar, ¿no? Creo que en estos 2 años y poquito de la era Escriba estamos acostumbrados a un Elche muy regular, que a lo mejor, quitando el año de segunda, sobre todo el año de primera, contra los equipos de su liga, nunca pasaba del 7 o del 8, pero tampoco nunca bajaba del 4. Y sí que es verdad que contra el Eibar, sobre todo en el primer tiempo, el partido fue nefasto, porque al Elche no le salió bien, porque el Elche no hizo bien las cosas y porque además hay que reconocer que el Eibar hizo lo que tenía que hacer y lo que seguro que habían entrenado durante la semana. Esa presión alta, ese llevarse todos los rechaces, todos los balones, aprovechar la primera que tuvieron, a balón parado, marcar un gol, y pudieron marcar algún gol más a balón parado. A un equipo le salió todo y al otro equipo no le salió nada. Ha tenido 3 días, Fran Escriba, para analizar esta derrota, sábado, domingo, yo y lunes, para plantear el porqué y sobre todo soluciones ya para aplicarlas, sobre todo mañana en Madrid. Yo sé que mañana no va a hacer falta motivar a los jugadores, pero aunque el futbolista, la mente del futbolista, yo sé que es muy difícil, es como la de cualquier humano, no puedes estar siempre al 100% porque somos imperfectos, y en ese sentido, si fuéramos máquinas, das al botón del 100% y en todos los partidos estaríamos así. Y contra el Madrid, contra el Barcelona, te motivas de otra manera, ¿no? Pero el técnico es el que tiene que haber hecho ese análisis y el por qué. Vamos, dime. Que hay que darle tanta vuelta. No, por eso digo que quiero... Jugó mejor que nosotros y hizo una cosa que no había hecho hasta nadie, o sea, que no había hecho ningún equipo hasta ellos. O sea, es decir, apretarnos a la salida del balón cuando todos los equipos vienen aquí y se meten atrás e intentan sellar. Porque esa es la cultura de un recién ascendido que quiere incomodarte. El Eibar fue a por el partido. Sí. No se quedó atrás. Entonces, no, un poco pues nos dejó pues en fuera de juego, ¿no? Sabiendo que nosotros siempre hemos tenido el balón, como el día del Granada, como cualquier otro día, siempre somos nosotros los que llevamos el peso, y fue al revés. O sea, nos sorprendieron porque fueron a por el partido desde arriba, no desde atrás. Por eso, yo ya lo que es el análisis del partido ya está pasado fuera. Sí, para cerrar ya el análisis de ese partido, un detalle. Los pitos a Titon. Ya se escuchó algo de run-run cuando Coro falló una, que parece que cierto sector ya parece que empieza a pitar a Coro. Y lo de Titon a mí me sorprendió, porque hasta ahora no había sido un portero que había dado inseguridad y que lo había hecho pues normal las pocas veces que le habían llegado. En Vallecas estuvo bien. Esto se ha convertido, no sé si llamarlo en una moda, pero creo que es una moda muy en contra de los intereses de los aficionados del Elche. Solo hay que ver lo que pasa en el Bernabéu con Casillas. Ya dicho esto, a cualquier portero le pueden pitar. Pero esto yo creo que es muy perjudicial. Yo entiendo que el público es soberano y puede en cualquier momento dar su opinión con aplausos o con silbidos. Pero hombre, seamos un poco inteligentes. Le estamos metiendo una presión a ese jugador tuyo que está jugando un partido clave, que es que a lo mejor la próxima, esa presión supone que vuelve a fallar. Y es que en la segunda falló todavía más claramente que en la primera, porque la primera es un tiro ajustado, pega en el palo. La pregunta es, Cristóbal, David y Nando, ¿entendéis por qué se produce esto? Porque hasta ahora no había habido debate en la portería. Seguro que ahora el entrenador, bueno, se lo hemos preguntado y él efectivamente no ha dicho que sea un debate de la prensa. Ha sido un debate del público. Lo ha sacado el público directamente. Nadie había puesto en duda la capacidad de Tito, no de Manu Herrera. El año pasado también surgió ese debate y yo creo que es muy nocivo para la salud del equipo. ¿Qué os parece? Yo no entiendo. Yo, lo dijimos además durante la retransmisión. No entiendo que una afición pueda pitar a un jugador de su equipo y menos aún al portero por esa sensibilidad a lo mejor que tienes un portero que si falla él no hay nadie detrás para arreglar el fallo. Yo eso no lo entiendo. Sobre todo cuando estamos en la jornada 4. Otra cosa es que estés en la jornada 10 o en la jornada 12 y haya hecho 8 partidos nefastos. Exacto. Pero tiene el primer día realmente malo y ya le pitas. Pues, yo realmente es algo que no entiendo y es algo que además se lo hemos preguntado al míster y también lo comentamos el otro día. Creo que es una moda, ¿no? Pitan a Casillas tal y igual, pues nada, pues ahora vamos a pitar también a Tito y posiblemente si sale Manu Herrera y tiene dos partidos malos, pues también pitan a Manu Herrera. Parece que es, pues, la tontería se va contagiando, ¿no? Del Bernabéu, vienen pues como cuando vienen los madrileños en agosto a la playa, pues ahora vienen los pitos. Y a mí me parece que ya te digo, o sea, pitar a un jugador de tu equipo en la situación en la que está ahora mismo el Elche, que estamos en la jornada 4... media tabla con 4 puntos y tal, es que es algo inconcebible, vamos, a no ser que, yo qué sé, Titón pues se hubiese vuelto contra el público, hubiese ocurrido algo realmente que hubiese dado sentido a esos pitos. Yo ya te digo, me sorprendió y realmente a mí personalmente, no como periodista, sino como aficionado del Elche, si yo estuviese en la grada, pues hombre, sí, puedes comentar, oye, vaya cantada ha hecho, tal y cual. Pero de ahí a pitarle yo, me parece que va un buen trecho. Ahora que lo dices, recuerdo que, por ejemplo, a Toño el año pasado sí que se le pitó porque perdía tiempo en algún partido en el que hacía falta ganar ese tiempo, el día del Rayo Vallecano, porque hacía falta un gol más, tal y más cual. Pero son pitos distintos. Son distintos. Claro. Pero no es lo mismo pitar cuando vas ganando que cuando vas perdiendo. Claro, aquí. O sea... Pero bueno, vuestra opinión, Cristóbal. A mí me sorprendió a la vez que me cabreó muchísimo. Yo creo que es contraproducente pitar a tu equipo durante el partido. Es como animar al rival. Yo lo veo así. Si no estás de acuerdo, si hay algo que no se ha hecho bien. De hecho, el partido fue malo y es criticable completamente. Totalmente. Pero cuando acabe el partido. Cuando acabe el partido, si quieres despedir al equipo silbándole, hazlo. Pero durante el partido, anima a tu equipo. Si un jugador ha tenido un fallo, ha tenido un error, en lugar de machacarlo, anímalo. Para que, no sé, para que un poquito se venga arriba y se sienta respaldado, que es el papel que creo que debe tener la afición. A mí me resultó curioso que en el momento en el que empezó a irse la gente, ya en la segunda parte, esos silbidos bajaron de volumen. Ya no sé si son los aficionados que se subieron al carro no hace mucho, no sé quién sería, pero a mí me sorprendió, me enfadó y creo que hace falta echar un poquito de memoria de dónde venimos. Mm. Hay que... la gente que silbó son los que, pues como dice David, se dejan llevar por la tendencia y como se le silba a Casillas en el Bernabéu, pues nosotros íbamos a Titon. A ver, no somos el Madrid, somos el Elche, venimos de haber estado muchos años fuera de la élite, ha costado muchísimo llegar ahí y eso lo sabemos la gente que hemos estado pues en segunda B. Por eso, además lo comenté en redes sociales ayer, hace falta, a muchos le hubiera hecho falta la mili que es la segunda B. El haber vivido eso, el haber vivido las temporadas en segunda, que a mitad de temporada no tenías nada que hacer, que eran, o sea, partidos aburridos. La mayoría de años. Por eso, que todo eso, la gente, tenemos que echar memoria, tenemos que recordar lo que ha costado llegar aquí. Y en la jornada 4, estando con más puntos que la temporada pasada, habiendo demostrado el equipo que puede hacer mejor juego y que lo hace y que hay calidad y que hay suficientes mimbres como para poder hacerlo... Por tener un partido malo, encima lo vas a machacar y machacas a un portero, como dice David, en un puesto, o sea, es un puesto clave, a un jugador que es un puesto clave, que es el portero. Yo no lo entendí, me enfadó muchísimo, de hecho sigo enfadado, y no entiendo esa actitud, no entiendo por qué te estás echando piedras sobre tu tejado. Te pones a animar al rival ya de paso, es que no lo entiendo. Creo que la afición del Elche no es esa. Creo que la afición del Elche siempre ha apoyado al equipo. De hecho, todos los jugadores lo han dicho. Todos se han sorprendido del apoyo que hay. En los malos momentos se ha demostrado y la gente ha estado ahí. Y creo que debe seguir así. Y esa es una de las claves de que se haya estado tanto tiempo sin que nadie nos ganara aquí. Y que es una de las claves de la permanencia de la temporada pasada. De haber conseguido empatar con el Barça en la temporada pasada, ese punto que fue clave. Que se jugaba la Liga. Claro, la afición estuvo con el equipo. Ahí había gente del Barça, pero no se escucharon. Ahí la gente era del Elche. Pues igual, hay que estar todos los partidos así. No hay que esperar a que llegue un partido clave para apoyar. En todos los partidos, desde la primera jornada. Y por un mal partido que haya, lo puedes criticar, porque es muy criticable. Pero espérate a que acabe el partido. No, mientras hay partido, claro, anima al equipo. Cada vez que uno falla, se dice. Igual que cada uno acierta, se dice y se aplaude. Exactamente. Pero de ahí a lo otro. Nando, tu opinión. Yo no quiero darle muchas vueltas a esto. Yo lo puedo llegar a entender, pero no lo comparto. Es decir, es un futbolista de tu club, del club que quieres, del club que vienes a animar, del club que quieres que gane. Y creo que es muy perjudicial, no solo para el club, sino para el propio jugador, que es el que más dañado puede salir. Es un futbolista que cada vez que toque el balón le pita, porque te pueden pitar en un momento determinado una jugada, pero después de haber pasado todo lo que ha pasado, que estén 45 minutos pitando cada vez que toques el balón, o sea, es que no lo puedo llegar a entender. Es un futbolista de tu club. Entonces ya pasó el año pasado, primero con Manu Herrera. Con los dos porteros. Primero querían quitar a Manu Herrera, después querían que jugase Toño, después quería que Toño no jugase. Es que no entiendo muy bien esto. Si el entrenador tiene un portero, confía en él, pues confiemos todos en lo que hace el entrenador y en los futbolistas que pone, que esos son los que pueden ganar el partido. Los que están en el banquillo pueden ayudar, pero no pueden hacer nada. Entonces no entiendo muy bien lo de los pitidos. Quizá fue porque la gente estaba decepcionada por el resultado, que puede ser también, porque veíamos que no podíamos hacer, pero centrarse en una persona sola no lo puedo llegar a entender, vamos. Una pausa y hablamos del Santiago Bernabéu, del Real Madrid Elche. Venga, tío, es tu oportunidad. ¿Qué eres? ¡Un tigre! Hola, ¿qué querrán tomar? Sí, un café, un muffin y sal. ¿Sal con el muffin? No, sal conmigo, María. Nuevo Volkswagen Polo desde 9.600 euros, con todos los asistentes que necesitas para que tengas más seguridad que nunca. Plan Vive incluido. ¡Ole, tigre! Volkswagen. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este mes en Nissan te damos a elegir, ¿doble o nada? No sé nadar. Pues doble. Este mes en Nissan doblamos el PIB. Llévate un nuevo Nissan Note por 9.700 euros sin entrada ni intereses, financiando con RC IBAN solo hasta el 30 de septiembre. Consulta las condiciones en tu concesionario o nissan.es. Nissan, innovation that excites. Francisco Marcos, en carretera Murcia-Alicante 53, Elche. Yeah. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde de 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Ay, se echan de menos los niños, ¿no? No sé, están tan lejos que los extraño. ¿Tú? Les pido que acerquen los asientos. Nuevo Volkswagen Golf Sports Van, el golf de siempre, con más espacio para la familia y un diseño deportivo, con banqueta trasera desplazable y asistentes de conducción que lo convierten en uno de los vehículos más seguros del mundo. Desde 17.200 euros, plan PIB incluido. Extraordinario cada día. Volkswagen, das Auto. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. lo que necesites para tu casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramientas eléctricas de las mejores firmas, jardinería. En La Llave lo encontrarás todo, incluso el asesoramiento para cualquier reparación que necesites realizar en casa. Cambio de cerraduras, de manivelas. Contamos con los profesionales más cualificados para aconsejarte en todo lo que necesites. Son más de 100 años de experiencia sirviendo a la ciudad. Ferretería La Llave, en Capitán Antonio Mena 135 y Doctor Caro 7, Elche, también en ferreterialallave.com. Abierto sábados tarde. En Extep seguimos de super rebajas hasta agotar existencias. Todo al 50 y 60% de descuento. Extep, Moda Sport, queremos ser tu marca. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Doce minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca, en el 101.4, la radio del deporte. Mañana partidazo en el Santiago Bernabéu. Por cierto, se han vendido unas 300 entradas de las 1000. El club nos comunica que hasta las 8 de hoy pues hay tiempo para adquirirlas. Es evidente que no va a ser lo del año pasado por muchos motivos, sobre todo por dos. Primero, porque el año pasado era sábado, hoy es el partido, mañana es martes, día laborable, colegios. Y segundo, pues porque la euforia después de 24 años sin visitar el Bernabéu, y encima cae en fin de semana, pues no es lo mismo que ahora, ¿no? Pero bueno, va a haber una pequeña representación en el Santiago Bernabéu. Y ahora mismo, si preguntásemos a 100 personas o a 1000, ¿qué posibilidades tiene el Elche mañana de no perder, de puntuar o de ganar? Pues me imagino que el 99% y más, tras lo ocurrido este fin de semana, dirían que ninguna, ¿no? Pero esto es fútbol y en fútbol todo puede pasar, aunque la historia está ahí y no es caprichosa. 20 visitas al Bernabéu en Liga y ninguna de ellas ha conseguido vencer. Por tanto, ¿hay posibilidades mañana de mojarle la oreja al Real Madrid? ¿Es bueno que el Madrid venga relajado después de la hilera de goles que le clavó al Basilea y al Deportivo de La Coruña? El hecho de que, bueno, pues vaya a jugar Illarramendi, aparentemente Isco, vaya dejar sin jugar, en este caso vaya a rotar, no vaya a jugar Sergio Ramos, y alguno de los jugadores importantes, es bueno para el Elche. Bueno, todas esas preguntas vamos a tratar de responderlas desde la opinión de cada uno de los contertulios que tenemos aquí. David, ¿el Elche tiene alguna opción mañana de puntuar en el Bernabéu? Ese, ¿qué significa? A ver, yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no, por la situación en la que va a llegar al partido el Real Madrid. Si a lo mejor estando a 6 puntos del Barcelona, a mí me parece que no se puede relajar, desde luego. Sería tirar la liga a perder contra el Elche mañana en el Bernabéu. Otra cosa es que fuese el partido aquí y demás. Entonces, creo que el partido malo que siempre suelen tener los clubes grandes al inicio de temporada ya lo tuvo el día de la Real Sociedad, que se relajó y le remontaron y demás, y lo veo muy difícil. Eso sí que lo que sí que es cierto, lo ha dicho Fran Escribá también en rueda de prensa, lo que tú no te puedes plantar allí es con la derrota de antemano. Tú tienes que obligar al rival a que te gane, creo yo, que es lo mínimo que tiene que hacer el Elche. Y bueno, pues una vez estés allí, si sale un buen partido y ellos tienen un día malo, pues a lo mejor te plantas 1-0 en el minuto 70 o 2-1 en el minuto 70, minuto 75. El año pasado fue así. Y a partir de ahí ya, ahí sí que puedes tener tus opciones. Si consigues llegar vivo al último cuarto de hora, ahí sí que puedes tener tus opciones, porque ya es una jugada aislada en la que tú puedas marcar y tú puedas igualar el encuentro. Sí que puede ocurrir, pero bueno, que hemos visto cómo llega el Real Madrid, un equipo que mete 8 goles al Deportivo a domicilio, otra cosa no, pero miedo te mete. Cristóbal, ¿hay alguna opción? Sí, yo creo que Eso sé que es muy complicado ese Bernabéu, o sea, la historia está ahí, 20 temporadas, 20 partidos, 20 derrotas, pero con la historia. No, 20 derrotas no, pero, o sea, 20, pero casi. O sea, sin ganar, sin ganar, que sí. Otro empate, ¿cierto? Sí. Pero la historia no juega, hasta que lo estábamos diciendo con el Eibar, que el Eibar sea un recién ascendido, consiguieron ganar aquí. No somos el Madrid, evidentemente, pero yo creo que si el equipo recupera su identidad, como decía, como comentaba Nando, yo creo que si vuelven a se vuelve a jugar como en Vallecas, con las líneas tan juntas, se puede intentar el, como dice David, el mantener ese resultado, el mantener el resultado, llegar vivo a esos últimos minutos e intentar hacerle daño. No, ¿por qué no? Yo creo que la clave es no encajar gol rápido, intentar mantener el partido, que les parezca que estas goleadas ha sido un espejismo y que hayan gastado todos los goles en esos partidos. Y que tal y como están las cosas, aunque hayan habido estas goleadas en el Bernabéu, yo creo que no es difícil ponerlos nerviosos, y el que empiecen a pues son de silbido fácil también. El Córdoba en la primera jornada. Por eso mismo, yo creo que la clave podría estar en eso, en volver a recuperar un poquito esa identidad, el jugar con las líneas muy juntas, tratar de llegar vivo a la parte final, el último tercio del partido, y ahí, ¿por qué no?, intentar hacerles daño. Y bueno, tenemos yo creo que hay gente arriba que puede hacer daño. Jonatas, yo creo que es un jugador que puede, con espacios puede ser un jugador importante. Y en el Bernabéu, jugando con un Madrid, pues vas a tener espacio. Además, si aunque hagan cambio, aunque hagan rotaciones, cualquiera que juegue, te sale Isco, te sale por eso que Chicharito, ves, y dámelos a mí. Cualquiera es, pues se puede salir, ¿no? Pero ¿por qué no? Si se dan estas, pues más o menos estas situaciones, podría pasar. La clave yo creo que es eso, no encajar rápido, porque entonces sí que se vendrían arriba, ya pues nos puede venir una oleada, pero vamos, en principio, consiguiendo eso, se puede conseguir, ¿por qué no? Nando, tú has sido exjugador, ¿hay opciones mañana? Yo soy partidario de no tirar nunca los tres puntos. Todos los equipos, sí que es cierto que el Madrid, el Atlético de Madrid o el Barcelona en su casa son equipos muy duros, pero lo mismo valen tres puntos en Madrid que valen tres puntos ahí contra el Eibar. Sí que es cierto que por la dinámica que siempre hemos ido allí, pues nos toca perder, pero bueno, yo creo que el Elche va a salir reforzado con el partido del otro día. Es decir, peor no se puede hacer. Me refiero reforzado a que se van a dar cuenta que los partidos hay que jugarlos todos. El Madrid, pues no sabemos cómo va a salir, porque hoy ha hecho 8, el otro día hizo 5, pero también tuvo muchos problemas con el Córdoba el primer partido, y también le silban cuando las cosas van mal. Es difícil, pero si te plantas bien, como el año pasado estuvimos, y aprovechas alguna opción, bueno, opciones siempre hay. Difíciles, ¿eh? Difícil. ¿Y qué es mejor? ¿Pillarlos ahora que pueden estar más relajados porque ya han encontrado el camino después de hacer dos buenos partidos? ¿O hubiera sido mejor pillarlos habiendo perdido en Coruña, con dudas, enrabietados? Yo casi prefiero este escenario, ¿no? No sé, tú que has sido jugador. Pues no sé qué decirte. Porque si juegas en tu casa perdiendo con el Depor y vienes aquí y el Barça te saca no sé cuántos puntos y tienes la afición en contra, yo casi que es mejor cogerlos así. ¿Cómo están? Tienen su racha, están ahí, es un equipo fuerte en casa, pero hay equipos que le han hecho mucho daño al Madrid. El año pasado yo creo que el Madrid, después de perder con el Barça, que fue cuando más críticas le cayeron, en la primera vuelta estoy hablando, creo recordar que le metió 7 al Sevilla. O sea, que es que al final, y además lo ha dicho también Escriba en rueda de prensa, que este equipo está bien y te mete miedo, pero es que está mal y a lo mejor pues, tiene el día bueno contra ti. Sino que se lo digan pues al Basilea o al Deportivo, que al final son los equipos que han pillado en mal momento, teóricamente, al Real Madrid. Es que además el Madrid no necesita jugar en conjunto para golearte, no, es que no ya para ganarte. Tú de las rotaciones, pero es que Yarra es internacional sub-21, Isco igual. Es que vaya a salir el Chicharito, es que internacional con México. Sí, Carvajal, pues es que internacional. Sí. Dice, no juega Ramos, pero es igual, está Pepe, está Varane, o sea, qué marda, quién juegue. Lo importante es que el Elche, yo estoy seguro que va a ir motivado, porque cuando vas ahí siempre vas motivado. Otra cosa es que te marquen rápido y un poco pues te vengas abajo, pero esos partidos les gusta jugar a todos los futbolistas. Pues vamos a ver si es capaz de dar la sorpresa. ¿Debe rotar Fran Escribá, teniendo en cuenta el partido frente al Celta, la plantilla corta? ¿Debe hacer muchos cambios? Él ha dicho que no van a ser, los tres once van a ser distintos, pero que 100% va a jugar para intentar ganar mañana al Madrid, no pensando en el Celta de Vigo. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que algún cambio debe hacer, hay que dosificar un poquito a los jugadores y más con la plantilla corta que se tiene, pero yo creo que esa base, ese eje central, ese equipo base que tiene, lo va a mantener. Tiene 10 jugadores hasta el momento fijos, ¿eh? Solo ha cambiado, quitó a Pasalic y metió a Víctor Fernández por Pasalic, ha quitado a Víctor y ha metido a Faisal, o sea, el resto... Yo creo que en este caso uno de los cambios que hará, no sé por qué, me da que volverá, o sea, que será el de Coro, ese que se comentaba la semana pasada. ¿Darle descanso a Coro? Sí, yo creo que sí. También, pues, el cambio que tuvo en el descanso, también el equipo lo notó. No sé, en defensa no creo que haga ningún cambio, porque tampoco hay... Sí, no cuando, sé si acaso... ¿Y cuando que necesita Pellegrín, qué? ¿No sería bueno meter a Pellegrín en la rotación? Pero es que contra el Madrid, si es que... Ya, pero Pellegrín no es el culpable de nada, que yo sepa. Pero es que yo creo que 2-3 cambios mínimo va a hacer. Porque hay que dosificarlo. Además, teniendo ahora el partido con el Celta es igual de importante que cualquier otro, igual que el del Madrid, pero es un rival más directo. Pero es más accesible la posibilidad de ganar. Sí, pero bueno, yo no va a hacer una revolución, pero creo que algún cambio sí que hará, sobre todo por dosificar la plantilla, que ya siempre se ha dicho que es bastante corta. ¿Hacen falta cambios, David? Yo creo que va a hacer uno por línea. Uno por línea. Yo creo que Cisma va a entrar por alguno de los dos laterales. José Ángel posiblemente vuelva a la figura esta del pivote, del tribote del Bernabéu, porque no hay otro para el mediocentro. O sea, si tuviese un La Roca, un Rubén Pérez... Hombre, sí podría hacerlo, si puede a Faisal ahí... Adrián Faisal Mosquera, pero podría no, ser. Ninguno es de... Le puedes ese exigir, corte defensivo. Exacto, ese corte defensivo. Y luego yo tengo la sensación de que a ver cómo está Rodríguez, por ejemplo. Sé que... Ahora sientas a Rodríguez, que está como está, pero alguno de los de arriba, Rodríguez, Jonatas, que están siendo los más destacados, pues a lo mejor sí que mira si... Sí, Rodríguez con lo de la cansado, selección, igual... Tal. Lo que pasa es que, claro, hoy en día en el Elche, pues decir sentar a Rodríguez o sentar a Jonatas me parece que... O sentar a Mosquera, por ejemplo, parece que son los futbolistas que mejor se les está viendo en este inicio de temporada. Tampoco tiene mucho para rotar, porque tiene 20 jugadores, no puede hacer una locura de cambios. Nando. A ver, yo no soy mucho de rotaciones. De decir, el Elche no va a jugar la Champions ni la Europa League, va a jugar la Copa del Rey y va a jugar la Liga. Es decir, tampoco tienes por qué hacer rotaciones. Si quieres ir a por el partido, te vas con los mejores futbolistas que tú crees que tienes, a no ser pues que alguno esté tocado o tal. Pero bueno, ahora como es tan de moda eso de las rotaciones, pero los partidos son los mismos. Es decir, en el Barcelona hay rotaciones, pues ahora que está Luis Enrique, pero ha habido muchos años que han jugado los mismos hasta que estaban fundidos ya. Ahora que quieres cambiar porque quieras, no sé, cambiar el sistema o cambiar los futbolistas porque en un momento dado necesitas más, seas más defensivo o más ofensivo, sí, que puede pues, ser a, mañana. Pues a lo mejor sí, ¿no? Eso puede ser, pero si no... Si el entrenador cree en unos futbolistas, pues creen ellos, y a no ser que sean por lesiones o por expulsiones, pues creen ellos y deben de jugar. Pues veremos mañana qué sucede. La plantilla que parte esta tarde a las 4:10 en el AVE, rumbo a la capital de España, y mañana el partido a las 8. Recordad que desde las 7, una hora antes, estaremos ya en directo porque coincide con el horario del remate, y por ello aprovecharemos para desde allí ya hacer la previa. Gracias a los tres y ojalá cantemos victoria mañana. Ojalá. ¿El empate lo firmáis o no? Yo sí. Yo no. Sí. Anda que has tardado. Por llevar la contraria. Es mejor que cero. Seguro. Y contra... Pero peor que tres. Hombre, un empate mañana sería un puntazo. Sí. Sería de loco no firmar. La premisa como ha dicho Escribá, sería de loco no firmarlo. La premisa de Escribá siempre ha sido... Sumar. Siempre, sumar siempre. Entonces, con lo cual, un empate y en el Bernabéu. Un punto fuera de casa sería un puntazo. Gracias a los tres. Rosa, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Es hora de comer, ¿no? Bueno, pues sí, os veo con cara de hambre y además para ir sumando puntos hay que tener fuerza, así que mejor que hacerse un arroz exquisito y estupendo de Capricho Ilicitano. Vamos a ir a probar el menú arrocero. Menú de arroz a banda con tropezones, solo 12 euros, y el menú de arroz con bogavante, 15 euros. Pero si vas a comerlo los viernes, también te costará tan solo 12 euros. En Capricho Ilicitano, recuerda, tu menú arrocero a banda, 12 euros, con bogavante, 15, y los viernes te cuesta solo 12 con ensalada, entrada, el arroz, postre y bebida. ¿Quién da más? Restaurante Capricho Ilicitano está en la calle Mallorca, en la zona de Altavix. Pero si además quieres celebrar algo, por ejemplo, la victoria del Elche mañana, pues puedes ir a Vine Viramentos y celebrarlo. El polígono de Altavis también se encuentran allí, más de 400 metros cuadrados para comidas o cenas. Y al acabar, buena música, mejores copas y mucha, mucha diversión. Gracias, Rosa. Pues si mañana el Elche le diese por ganar Madrid, nos echamos todos a la calle, seguro. Mañana más, y como siempre, a las 3 llega precisamente Rosa Lucas con todas las canciones dedicadas en Para Ti. ¡Hasta luego! Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.